entendemos por autonomía una práctica que surge sobre todo de los pueblos indios y pues de algunos sectores de la sociedad en que toman las decisiones de su vida y de su producción en manos, en propias manos, y pues y ejercen su caminar político de esta forma. Bueno, no es que en Italia se entienda muy de otra forma, pero cuando se refiere a autonomía y cuando se nombran a los autónomos, que todavía son como un espantapájaros, ¿no? Pues la gente todavía se asusta. Es una sesión muy negativa en los medios masivos, y entonces es la que nos hace también retomar con orgullo. Son justo la autonomía obrera organizada, la autonomía operaria organizada, y lo que podemos definir en su entorno, o sea, su caldo de cultivo, que es la autonomía difusa. Hay una relación dialéctica, conflictual, pero también de compenetración entre la autonomía obrera y la autonomía difusa. Ahora, no voy a entrar demasiado en el detalle de eso, pues yo, ni había nacido yo, pero pues sí sabemos que podemos extraer unos puntos de este trabajo de veras en realidad muy innovador en términos de análisis y también de prácticas de la autonomía obrera y de la autonomía difusa que nosotros heredamos, que nos han dejado como legado y que es nuestro deber, pues de alguna forma, y es nuestra enseñanza más grande y que tenemos que llevar a cabo como para seguir con el proyecto de autonomía. Ahora, también subrayar que pues, aquellos años formidables, según los compañeros que los cuentan, entonces tan formidables que tan duele y quema la derrota que se dio manu militari, sobre todo, y también para un poco responder a la provocación de Rafael, que quizás no haya sido la autonomía obrera que científicamente haya decidido de tomar el Palacio Inverno, pero a veces, durante una confrontación militar, durante una guerra civil, resulta mucho más fácil decidir de atacar el Palacio de Invierno, de asaltar el Palacio de Invierno, porque es más viable que estar construyendo autonomía mientras llueven represión, denuncias, matanzas, fascistas, bombas, asesinatos, cuchillazos. Desde 1945 hasta el 1980, solo en las marchas han caído 200 compañeros. Es decir, 200 compañeros han sido asesinados por la policía durante manifestaciones en Italia. Bueno, también se dicen que en Italia se acostumbra a definir los años de plomo por tantos balazos que se tiraban en aquellos años, porque sí había organizaciones armadas, pero los policías que muertos durante los enfrentamientos desde 45, bueno, desde mediano de 45 hasta el 80 han sido 8. Digo, pues, son la parte de guerra, pues es esta, ¿no? Y bueno, no son los únicos caídos, porque a esto hay que sumar esos 200 compañeros que han sido asesinados mientras estaban expresando un derecho, están los asesinados por los fascistas. Desde 69 empieza la que definimos la estrategia del terror, la estrategia de la tensión, en donde los aparatos ocultos del Estado, ni tan ocultos la verdad, bajo el mando de la CIA, deciden que en Italia se tiene un gran riesgo de que se llegue a tener una revolución comunista. Estamos hablando de años en que estaba Franco en España y donde los coroneles en Grecia llegan al poder con un golpe de Estado. Italia es estratégicamente demasiado importante porque es un muelle en el Mediterráneo, es la punta de lanza de las tropas de la OTAN rumbo a Asia, rumbo a África. Y pues es una economía mundial que después del plan Marshall, es decir, después de la inyección de bastantes contribución económica, pues después de la guerra de Italia, pues sí según sería una fuerza económica fundamental en el escenario capitalista. Es decir, que sí, la burguesía italiana maneja grandes recursos, pero la burguesía, eso también para romper el mito de los países ricos, ¿no? Pero sí, claramente se crean estas condiciones en que Italia no puede absolutamente ser comunista y además, según el plan de Yalta, ¿no? El pacto de Yalta, pues Stalin, pues ahí se la dejó Italia. Entonces, en todo esto es muy complicado, la gente sí percibe que sí va a haber un golpe de Estado. La presencia de los fascistas, y en Roma en particular, siempre ha sido muy notable, muy contundente. Claro, nunca han alcanzado a ser un movimiento popular, los fascistas nunca han sido eso. Pero sí, pues se trata de salir a la calle y no saber si regresas. Se trata de vivir bombazos, asesinatos. En todo este contexto, sí, quizás Autonomía Operaria, de una forma muy distinta de Brigadas Rojas y otros grupos armados, decide de autodefender a los movimientos sociales, también se toman las armas y pues en la espiral de la violencia promovida por el Estado se ha perdido el rumbo de la construcción de la autonomía. Hoy en día, después de la caída de los países socialistas, después de los cambios en la estructura ideológica de los movimientos sociales, se nos hace quizás más fácil, ¿no?, juzgar a estos compañeros diciendo que pues querían tomar el poder cuando tenían ahí la revolución entre las manos, porque la revolución es construir la autonomía, ¿no? Todavía insistían en el obrero cuando en realidad esto social es múltiple. Pero también son consideraciones que nosotros hacemos ahora y que al revés, en las partes que ahora voy a comentar, yo quiero subrayar que la autonomía obrera y la autonomía difusa tuvieron la notable capacidad de hacer sistema, de hacer teoría, de plantearlas, de reconocer el post-fordismo que iba entrando, la reestructuración del capital, la redefinición de los sujetos, entenderlo, poner en práctica algo, un contrapoder, una autonomía. Pero claro, esto no podía ser el diseño único, porque de por sí yo creo que una parte del marxismo siempre vive con el sueño oculto de tomar el poder. Y pues y la autonomía obrera no es un cuerpo exciso del marxismo, es una evolución del marxismo, pero es una evolución popular que tiene sus grandes teóricos. Conocemos a todo el mundo, Toni Negri, pues un poco menos ahora este Scalzoni, pues otros compañeros, ¿no? Pues, pero ¿quién dio los elementos para reinterpretar, renovar el marxismo y para adivinar una práctica que hoy todavía estamos retomando? Fue la gente, fue esta sociedad que se movilizó, que sí incluía obreros y los obreros sociales, que ya luego vamos a platicar qué es, y que sí permitieron. Entonces fue la realidad lo que cambió la teoría. Y esto para mí es importante porque sí lo asumieron. Quizás Castoriadis es muy severo en eso, ¿no? Dice, agregan unas líneas, pero que yo pienso que pues tantos colectivos autónomos sí hicieron teoría de la práctica, y eso es lo más rescatable. También cabe mencionar que durante estos enfrentamientos cayeron presos 4.000 compañeros por pertenecer a grupos armados. Entonces, 4.000 presos políticos por lucha armada, y tengo miedo de equivocarme, pero son alrededor de 60.000 detenciones que se dan en el movimiento. Esto para que también entiendan la característica de la guerra civil que se da en los años 70 en Italia. Entonces estamos abarcando un periodo que va desde el otoño caliente de 69, en donde el obrero rompe con el sindicato y determina la negociación con la patronal, y hasta el 79, es el proceso del 7 de abril, que podríamos decir simbólicamente representa el fin de este gran seminario político que han sido los años 70. Bueno, hay unos ejes que heredamos de este movimiento. Aquí hay unas partes que voy a citar porque se me hace un poco difícil, ¿entiendes? Primero, la idea de rechazo al trabajo. Por rechazo al trabajo se entiende rechazo al trabajo salariado, o sea, rehuir al aprovechamiento que el capital hace de las innovaciones de relaciones de producción que se dan con la lucha sindical o propiamente obrera. Desde luego, en el rechazo al trabajo salariado se pone en duda quién, qué, cómo y cuánto se produce. Es la autonomía del sujeto social que se sustrae a la jerarquía de producción estatal y capitalista. Bueno, ¿qué significa eso? Que es, de alguna forma, en la tradición del movimiento obrero, el mejor trabajador, pues en el movimiento obrero clásico, el mejor trabajador corresponde con el mejor revolucionario. Una idea un poco estacanoísta, ¿no? Un poco así. Para las centrales obreros, para los partidos de izquierda, el trabajo es formador de civilidad. El trabajo nos hace libre. Es decir, un buen trabajador, un buen revolucionario. Entonces la idea es que quien más trabaja, es decir, quien más sabe hacer, más debe gobernar la sociedad. En resumen, la idea del movimiento obrero, de alguna forma internacional, clásica en el marxismo. En este sentido, los parásitos son los capitalistas. Bueno, la idea del rechazo al trabajo rompe con eso. Dice, los nuevos sujetos de aquellos años deciden que la mejor forma, la mejor lucha contra el trabajo asalariado es el no trabajo. Porque para los obreristas, el trabajo, en fin de cuentas, es la lucha en el trabajo, es el motor del desarrollo de las relaciones de producción. O sea, tomamos como ejemplo los ambientes, ¿cómo no sé? Las zonas tóxicas de las grandes fábricas, donde los obreros siempre han luchado para que no estuvieran en esto. Pues porque los químicos, las partes tóxicas son las más dañinas, y pues esto ha conllevado, sobre todo en Italia, sobre todo en aquellos años, sabemos que hay grandes retrocesos con las maquilas, pero a automatizar estas partes de la fábrica. Si ningún obrero se mete ahí y la lucha es contra el trabajo en el sector tóxico, pues el capital ha llegado a tener todo automatizado, a no necesitar personal para este trabajo. Entonces, de alguna forma, mejoró su condición de explotación y de producción. La idea de rechazo al trabajo, es decir, yo no trabajo, no participo, no doy mi inteligencia, no doy mi mano a la cadena de montaje, es decir, termina de ser motor del desarrollo de las relaciones de producción. Entonces, pone en jaque al capital. Por supuesto, imagínense para los padres de estos sujetos revolucionarios, que eran comunistas clásicos, obreros de la Fiat, de las grandes empresas, que habían hecho de su honestidad, de su profesionalidad, de su conocimiento, no sé si podemos citar Hegel, ¿no?, que el obrero es el que sabe, y toda la sabiduría del trabajar en la fábrica, sí, se desvanece en las manos de estos jóvenes que dicen: ¿sabes qué? Yo voy a trabajar 2 días, me pongo en enfermedad pagada a Dios. Aquí, a los 4 días tengo que regresar. Bueno, a los 4 días regreso, me organizo con otro compa de la misma cadena de montaje que se pone bajo enfermedad. Regresa otra vez, es decir, se empieza, las prácticas de rechazo al trabajo empieza a ser una forma de sabotaje a la máquina fabril. Ahora, ese es un cambio notable, y la autonomía obrera, la autonomía operaria organizada, lo teoriza esta práctica. Dice: el sujeto obrero autónomo ya rechaza ser esclavo del trabajo salariado, razón por la cual toda una generación rechaza ir al trabajo. Y entonces se organizan masivamente enfermedades colectivas. Ahí de repente nadie se presenta. Ya no es la huelga, no es la huelga organizada contra la patronal, es el sabotaje. Y es una forma, pues por supuesto, que los patrones, la iglesia, los moralistas del movimiento definen como no ética. ¿Cómo es posible? Es como faltar a tu deber hacia la sociedad. Pero sí, es porque es un rechazo a toda forma de dominación. Y entonces, en este sentido, no es solo un rechazo al Estado. Yo rechazo quien determina mi vida todos los días poniéndome en esta pinche cadena de montaje. Bueno, de ahí entonces, de esta teorización de una práctica, porque eso es un sentir común, generacional. Yo no quiero trabajar en la fábrica, yo no quiero trabajar 35 años en el mismo lugar, no me importa. Ahí, pues, entonces de ahí surgen unas consignas, una teorización de eso, y unas consignas que es la de trabajar menos y trabajar todos. Pues que trabajemos un poquito cada uno, pues, y ya vemos, ¿no? Ahora, por supuesto, la respuesta es: pues, ¿cómo le vamos a hacer? Dice la patronal, es desvincular, además, a través de un rédito universal incondicionado, ¿no? Es lo que se empieza a manejar, un rédito universal. Destruir los provechos, ¿no?, y repartir el rédito. Y pues eso no muy anda con la ley de la economía, ¿no? Pues de la acumulación de capital, y desvincular un salario de tu producción. Bueno, la respuesta de la autonomía obrera está bien chistosa: pues no es nuestro problema. Es decir, el problema es un problema patronal. Y el sentir es: bueno, la fábrica no puede mantenerme mientras estoy en enfermedad porque no voy a trabajar, no saben cómo hacerle porque no tienen otros obreros, tienen que recurrir a los esquilores. No es mi problema, es un problema de la patronal. Entonces es una ruptura en que tú ni te reconoces. O sea, en la lucha sindical obrera, al final y al cabo, las dos partes tienen que sentarse a la mesa, en el esquema clásico, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Se llega a un nivel en que no se rechaza el trabajo porque se rechaza en todo, en bloque, al sistema de producción capitalista. Y se dice, la fábrica sí la vamos a tomar, pero vamos a decir si nosotros qué producir, cosa producir, cuánto producir, cuándo producir, en contra también de fetichización de la mercancía. Es decir, de ir quitándose aquellos productos que no necesitamos. Y paradójicamente se reclamaba el derecho a la champaña. En las negociaciones siempre hay una consigna que decía, si nos dan 10, queremos 100. Si nos dan 100, queremos 1000. ¿Qué queremos? Lo queremos todo. Pues esta es la actitud, la postura revolucionaria, pues que también hay que entenderla en una sociedad pues desarrollada, ¿no? Según como se define, de economía capitalista desarrollada. Es decir, se va adquiriendo conciencia de que el tiempo vida es más importante del tiempo fabril. Entonces se va moviendo este eje en donde la contradicción entre capital y trabajo no es solo entre capital y trabajo, sino, como la definimos nosotros, es entre capital y vida. Hay otras formas. Entonces, una forma clásica es el absentismo laboral estudiado, así, planeado, como forma de lucha, un absentismo laboral, y la casa integraciones, que es una forma de paro que se tenía en Italia, en donde pues, cuando una empresa no podía producir y no tenía con qué mantener a los trabajadores, entraba el Estado y dejaba como un paro, pero no te despedían todavía. Entonces todos los compañeros, pero si estamos hablando de decenas de miles de compañeros, que lo que tratan de hacer es llegar a la casa de integraciones, como se llama eso, de llegar a que les manden dinero sin trabajar, porque la libertad del tiempo de trabajo nos permite de trabajar más en la militancia, en la autonomía, en la construcción, en la lucha. Que también se tenía esto, ¿no? No es por haraganes, ¿no? Se tenía también esta conciencia que liberar el tiempo de vida del tiempo laboral implicaba una dedicación, pues una participación todavía más completa, total, a la lucha. Bueno, y hay otras cositas, ¿no? Pues de cómo, pues entonces, ¿cómo lo hacemos? Buscar de trabajar menos para ganar lo que sea, pero sí reducir los costos de la vida, que nos impone la vida en la sociedad capitalista. Ahí hay unos ejemplos, ¿no? Como la resistencia a las tarifas de luz y pues la entrada a los cines, pues les dejo comentar a la compañera. Bueno, esto conlleva claramente pues salir de la fábrica, ¿no? Mirar al tiempo afuera del tiempo de trabajo como momentos revolucionarios también, entonces también no identificarse totalmente con la condición de trabajador, sino más como sujeto social, ¿no? Esto conlleva pues ver afuera, ¿no? El tiempo afuera. Entonces empiezan todas luchas que tienen que ver más con el territorio, con la vida real, cotidiana y todo esto, ¿no? Entonces empiezan las tomas de viviendas, por ejemplo, en estos años, luchas alrededor de los pagos de los servicios. Por ejemplo, en Roma muy fuerte fue la lucha en contra de las altas tarifas de electricidad. O sea, por ejemplo, en Italia, paradójicamente la gente pagaba más el pago de luz de cuánto pagaban las empresas, ¿no? Pues es una cosa que creo se da en todo el mundo, ¿no? Y cuando la gente empezó a enterarse de esto, pues decidió organizarse y pues dejar de pagar. O a lo mejor pagar la cuota que, pues, ¿no?, que pagaban las mismas empresas. Entonces se dice autorreducción. O sea, yo me redujo por mi cuenta en forma organizada mi pago de luz mensual porque es mi derecho pagar menos, ¿no? No puedo pagar yo los costos de la producción de privados, ¿no?, de empresas privadas. Eso se dio también en relación afuera, en los territorios, había grupos organizados, ¿no? Pero adentro de la misma hacienda que producía y distribuía, y que en este entonces todavía era pública, la electricidad, había un grupo organizado de trabajadores y trabajadoras. Y es bastante similar, ¿no?, a lo que se da aquí, pues, ¿no?, con la lucha contra la reducción de las altas tarifas. Uh-huh. O sea, si me cortaban la luz desde la misma agencia, pues salía la gente y profesionales de esto y se juntaban a los compañeros porque estaban en la misma lucha y ¡tac!, le volvían a dar la luz, pues, ¿no? Y esta fue una lucha muy, muy fuerte que se dio a lo largo de muchos años, ¿no? Y que todavía, pues, está como en la memoria, ¿no? El código genético de la gente. O sea, todavía la gente se acuerda y, pues, ahora con la privatización ya se está hablando de volver a tomarla otra vez como medida y como forma de lucha. O también había muchos movimientos alrededor del tema cultural, pues empezaban a nacer espacios en que la cultura se daba de forma autónoma, ¿no? Como los que después llamaremos centros sociales, ¿no? Pero también se daban formas organizadas de reapropiación del derecho a la cultura. Entonces se organizaban grandes grupos de estudiantes, chavos de barrios, banda y de todo, obreros, no obreros y todo esto, que iban al teatro, entraban de forma masiva sin pagar nada, iban a los conciertos, se empujaban muchas veces además con el servicio de orden del mismo Partido Comunista y entraban a ver los conciertos de forma gratuita, se iba al cine cada domingo. O sea, eran todas formas de decir, pues, yo no necesito dinero para todo lo que hago, porque es una forma de producción que hacemos todos de forma conjunta, diario, y entonces es parte de lo que me debe el Estado de alguna forma, pero que yo mismo produjo, ¿no? Entonces ya tenía algo, pues una visión en contra también de la centralidad del Estado, ¿no? Como lo que me tiene que dar algo, ¿no? Aunque no era todavía teorizado y pues no, ahí estaba, ¿no? Claramente también había luchas por los transportes públicos, o sea, todo lo que tenía que ver con la vida cotidiana de la gente, pues se tomaba como un derecho se tomaba sin pedir permiso a nadie, o sea, se hacían acciones y ya. También en los supermercados se iba, se tomaban los géneros de primera necesidad, no sé si se dice así, y pues ya, se iba a la casa, ¿no? Y esas eran unas formas de lucha que también se daban. Bueno, decía entonces, como comentaba la compañera, se daba una situación de insurgencia generalizada, en donde la idea de la reapropiación de derechos, o bueno, reapropiación de también bienes materiales, se hacía de manera organizada y desde abajo. Bueno, esto también, pues, por amor de la verdad, hay que contar que se ha llegado, según esta misma lógica, también asaltos a los bancos. Había grupos de barrios o hasta de compañeros que decían, pues, el dinero que está en los bancos, el dinero del pueblo, pues, me toca mi parte, iban y se organizaban. En aquellos entonces, los asaltos a las joyerías y a los bancos eran muy frecuentes. Hay unos para financiar las organizaciones, también hay otros como forma de autorrédito. Pero bueno, también, pues, todo esto, como decía la compañera, esta experiencia rompe con la hegemonía del obrero como sujeto revolucionario, central y único. Un poco como comentaba en la entrevista de Castoriadis, se teoriza una necesidad tendencial de salir de la fábrica. Digo, tendencial. Todavía son los años post-68 en donde va surgiendo el movimiento los movimientos de la diferencia. La afirmación de los negros, las Black Panthers, las mujeres, ¿no? Los primeros movimientos indígenas. Pero quizás yo creo que se haya llegado a una plena conciencia de eso con el movimiento altermundialista. Y ahora, pues, en aquellos años se percibe esta idea que el obrero no es el sujeto único, pero también porque cuando los compañeros se miraban, no siempre eran puros obreros. Ahora, claro que en Turín, Milán, en el Véneto, donde pues la economía local es sobre todo una economía de tipo industrial, pues era un tipo. Pero nosotros, por ejemplo, venimos de Roma, y pues donde pues casi no hay fábricas. Y entonces ahí que se empieza a ver que pues, pero hay un sujeto de clase que sí lucha, que lucha, que responde a otras necesidades y que también es parte de otro modelo de producción, lo que ya luego llamaremos posfordismo, que en este tiempo todavía no se definía posfordismo, porque estamos en pleno fordismo, que se va también como diluyéndose en otra forma y se va a abrir la fábrica, como el sujeto obrero se abre, o sea, como los compañeros entienden que hay que abrir el sujeto revolucionario, multiplicarlo, empiezan a entender eso, pues también la producción lo haces, es decir, en realidad la gran capacidad de los compañeros ha sido la de agarrar eso, este punto. Entonces ya luego pues se abre a lo que es la fábrica difusa y entonces al obrero social. Bueno, ahora aquí no vamos a profundizar esas que son. Hay un libro de Negri pues que explica eso y ya son teorías no solo de él, sino de todo el corpus social que se daba en aquellos años. Pero pues como ejemplo, ¿sabes esto? Pues hay la... En Roma no hay fábrica, entonces decía, el sujeto activo es el ocupante de vivienda, el electricista de la central de electricidad, como comentaba la compañera Nina, pues que va y reactiva la luz, los enfermeros de los grandes hospitales, los trabajadores de la administración pública, Roma es una capital, puras oficinas administrativas, y hasta los marginales, el lumpen de las grandes periferias. Bueno, otro punto, trato de ir más rápido, ¿ves? Aquí mucho tiempo, bro. Siempre decimos eso, ir más rápido, nunca lo hacemos, pero bueno, vivir el comunismo día a día. El hombre nuevo no es algo por parir en un mañana, en un día X, en que tomaremos el palacio de invierno. La construcción del hombre nuevo implica el cambio de las relaciones humanas, políticas y sociales y hasta económicas en cada día. Yo recuerdo siempre la frase de un compañero que decía, de aquellos años decía, para nosotros el comunismo era amanecer la mañana y sentirse mejor de lo que fuimos ayer. Es decir, esta idea de comunismo es una idea de un cambio sustancial, pero también que empieza de la vida personal. Pensamos que el feminismo da un gran aporte a esta forma de entender el comunismo como una realización de la solidaridad humana en el presente, en el inmediato, en lo íntimo. Y hay una consigna que lo resume todo, es que de las feministas de aquellos años, que es el personal político, que de alguna forma resume pues, todo el cambio que ha implicado el movimiento del 68, los cambios existenciales, y que al final, al cabo son los que han, eso, como decimos, ¿no?, empapado a los compañeros de viajes, esas experiencias, ¿no?, y que han llevado estos en su forma de vivir. Esto de alguna forma lo aleja de la toma del poder. Entonces otro punto que hemos definido, que tomamos de aquellos años de la autonomía difusa y de la autonomía obrera, es el alejamiento de la toma del poder. Entonces, a través de la crítica de la organización jerárquica y vanguardista del leninismo, aquí lo tengan ahora, se construye una forma de ser militante que, además de tumbar la forma partido, alude a negar la forma Estado como modelo de organización social. Y desde luego le resta importancia a la centralidad de la toma de poder que las organizaciones revolucionarias iban teorizando en aquellos años. Ahora es tendencial también eso, pues, esto para regresar también a lo que, al asunto que ponía Rafael, pues, no es que la autonomía obrera de repente diga, ah, pues ya no nos interesa el poder. Pero ya que vemos que liberarme de tiempo fabril es más importante. Las 16 horas de mi vida fuera de la fábrica son más importantes de las 8 adentro. Entonces mi relación con el prójimo es más importante de la relación con el Estado. Es como que se va insinuando, como que va así penetrando en las prácticas políticas y las organizaciones revolucionarias. La idea es que se le va restando centralidad al sujeto obrero, desde luego a la toma del poder. Porque son eslabones, ¿no?, de un mismo discurso lógico del marxismo-leninismo. En eso pues también está eso, ¿no?, pues que la autonomía obrera organizada nunca logró darse, por ejemplo, una estructura nacional que sí sirvió. Pues siempre han hecho convenios, pues conferencias, asambleas nacionales para tratar, porque es la necesidad fuerte que tenemos todavía hoy como movimientos sociales de buscar una salida a nivel nacional a los problemas de la coyuntura nacional, que pues no se puede resolver en lo local, es la gran contradicción de la autonomía. Pero lo que sí se fortalece en aquellos años es justo el poder local, ni siquiera el poder, la potencia local de esos sujetos que en el territorio trabajan, se reúnen, hacen asamblea. Entonces es importantísimo, no se puede hablar de la autonomía operaria organizada sin hablar de el comité vecinal, el consejo de cada fábrica, el consejo de cada sector, de cada rama de producción de la Fiat. Pero ni siquiera el consejo de la Fiat, de la fábrica de automóvil, sino de cada sector, porque cada quien es muy celoso de la autonomía de su asamblea, de su comité vecinal, de su comité territorial, de su colectivo estudiantil, de su... Entonces la multiplicación de estas autonomías es lo más interesante, quizás. Y eso que de alguna forma nos aleja el movimiento de la toma del poder, porque pues está más enfocado en lo local. Y eso es lo que sí se ha sacrificado, creo yo, mi opinión personal, es lo que sí se ha sacrificado a la hora del enfrentamiento armado con el Estado. Porque a la hora de vivir la represión, de sufrirla, de tantos muertos y de subir el nivel de enfrentamiento con el Estado, de ponerse de pie ante el Estado, ¿no? Pues sí se sacrifica el proyecto local, de alguna forma. Y entonces podemos resumir que el último que queda de eso es el contrapoder de la Asamblea. ¿Qué hemos rescatado? Pues que si es lo local, si es la autonomía, si ya no es el obrero, si es la vida real que lo define, ¿cómo se da la praxis organizativa? A través de la Asamblea. Y esto para nosotros es importantísimo, porque si esas asambleas surgen al margen de los partidos políticos, ¿no? Practican, son las que definen la autonomía. A margen de los partidos políticos, a margen de sindicatos, a margen del Partido Comunista, hasta a margen a veces de las organizaciones revolucionarias de vanguardia, ¿no? Que tratan de alguna forma meterse otra vez, pero... Y esto es importante para nosotros porque, pues, a diferencia del proceso civilizatorio mesoamericano, en donde la comunidad, la asamblea es propia de cualquiera, pues ahí hemos ido descubriéndolo, ¿no? Se ha dado quizás de una forma natural, yo no he vivido estos años, pero lo que veo que pues ya cuando se perdió, nosotros tuvimos que redescubrirla. Entonces para mí que un movimiento a finales de los 70, yo creo que tampoco en México a finales de los 70 o en América Latina, en los movimientos revolucionarios era tan importante la asamblea. Pues porque más se daba importancia a la dirigencia y la relación de la dirigencia con sus bases. Entonces sí, pues de alguna forma el guevarismo es todavía hijo de la forma partido revolucionario. Entonces eso es lo que me parece más interesante. Bueno, con eso